Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en estos sus programas que pues a menudo hacemos con muchas ganas con todo el equipo de Espacio INENI para que usted esté informado de las situaciones de temas controvertidos que se nos presentan. Los artículos están tomados de asiprensa.com, de la sección controversias, donde día a día pues ellos se encargan de recopilar toda esta información, de sacar la nota periodística, y nosotros aquí se las compartimos a través de audio. Y los títulos a mostrar en esta ocasión son los siguientes. Empezaremos con que en Reino Unido pues lamentablemente aprueban que dejen sin alimentos a pacientes con daño cerebral. Esto es una triste noticia porque son muchísimos los afectados con estas leyes que se están dando ahí en Reino Unido. Muchos se les va a retirar el alimento ya, el agua, y pues nomás ahí dejarlos morir así sin más. Es triste la situación, el poco aprecio a la vida humana que se tiene ya en Reino Unido. Y el siguiente titular era: obispos de Honduras niegan que en el seminario exista cultura homosexual. Esto está muy sonado y es muy triste que ocurra esto, porque en Honduras están negando una realidad. Lamentablemente los medios de comunicación pues informan de esto, pero de manera sesgada. Pero Así Prensa tiene toda la información correcta, así que los animamos a que después de que escuche este audio, si quiere ahondar más sobre esto, visite asiprensa.com, escuche los puntos de vista de Alejandro Bermúdez, donde usted ahí va a entender muy bien este tema de lo que está pasando en Honduras, donde se está negando algo que está a todas luces, que lamentablemente existe una cultura homosexual en el seminario. La siguiente nota que causó revuelo fue esto sobre un polémico altar a la Virgen de Guadalupe encontrado en el exterior del local del partido de AMLO. Alguien lo puso ahí, pero ya se empezaron a dar las habladurías al respecto, así que esto tienes que escucharlo. Y revelan nuevas denuncias de abusos en las Hermanas del Buen Samaritano. Esto es triste y lamentable que esté pasando dentro de la iglesia. Quizás esto se da más porque lamentablemente pues la cultura secular está muy metida ya en los ambientes religiosos. Hay monjas, lamentablemente conventos donde las monjas ya no se quieren vestir como monjas, y pues todo esto va causando que pues los principios se vayan dejando a un lado. Y expulsan de feria a grupo pro vida por exhibir imágenes de niños por nacer. Esto es triste y lamentable, que los pro muertes sí pueden hacer promoción de matar a un bebé dentro del vientre materno, pero lamentablemente los pro vida no pueden exhibir imágenes de niños por nacer. Esto es ridículo lo que pasó en una feria donde pues este grupo pro vida fue expulsado. Aquí vemos claramente quiénes son los intolerantes, son los pro muerte. Y doctor en neurociencia dice que modificar genes en embriones plantea problemas éticos ineludibles. Aguas con esto, porque si estamos hablando de un embrión, es ya un ser humano en potencia, y prácticamente pues manipularlos pues genera problemas éticos. Y deploran celebración de orgullo gay con niños entre de 1 y 5 años. Esto es triste y lamentable que se esté dando en las escuelas la promoción de esta ideología, obviamente con agenda, donde los gobiernos tratan de implantar a los más indefensos, como son los niños, estas ideologías a través de la educación preescolar. Así que cuidado, si usted tiene niños en preescolar, revise bien qué es lo que le están enseñando a sus hijos. Usted tiene todo el derecho de decir: esto a mi hijo usted no se lo va a enseñar. la ideología de género, donde se promueve la celebración del orgullo gay. Y jesuitas rechazan postura pro aborto de sacerdote. Esto es triste y lamentable también, que jesuitas, una orden donde lo principal es defender la fe, la doctrina, pues lamentablemente hay algunos jesuitas pues que están a favor del aborto, y pues en esta nota sus superiores rechazan pues la postura por aborto de un sacerdote que es jesuita. Lamentablemente pasan estas cosas y tenemos que orar mucho, pero mucho por nuestros sacerdotes. Y se ha producido un acercamiento entre la iglesia en México y López Obrador. Era una pregunta, un titular, y pues tienes que escuchar esto. Si eres de México, escucha esta información porque de seguro te interesará. Recordemos que López Obrador, durante estuvo en campaña, nunca se manifestó ser creyente católico. Decía que admiraba a Jesús, pero hasta y nada más. Y todo esto junto con sus colaboradores, que pretenden promover la agenda gay, pretenden promover la unión homosexual, legalización de las drogas, el aborto, bueno, todo antivida, pues deja mucho que hablar ya este nuevo presidente López Obrador de México. Y arzobispo denuncia proyecto de ley que permitiría aborto hasta los 9 meses de gestación. Arzobispo hace esta denuncia a este proyecto de matar a bebés hasta los 9 meses de gestación. Imagínense, un bebé ya completamente formado. Pues hay un proyecto de ley al respecto que permitiría matar a este bebé de 9 meses de gestación, ya casi por nacer. Pero este arzobispo denuncia este proyecto, y sería bueno que usted escuchara esta nota. Esto es todo lo que a continuación usted va a escuchar, y esperamos que comparta esta información para que más católicos estén bien informados y pues no se dejen llevar por la información sesgada que presentan los medios informativos seculares. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Ineni Radio, la radio que se forma. En Reino Unido aprueban que dejen sin agua ni alimentos a pacientes con daño cerebral. Lamentablemente, la Corte Suprema del Reino Unido ha dictaminado que ahora será posible retirar alimentos y líquidos de pacientes con daño cerebral sin recurrir a ningún tribunal, únicamente cuando haya mutuo acuerdo entre familiares y médicos. Estas son noticias preocupantes y decepcionantes, porque eliminan una salvaguardia importante de quienes no tienen voz, dijo el doctor Peter Saunders. Ahora, más probable, dice, añadió, que los pacientes severamente dañados cerebralmente morirán de hambre o deshidratados bajo un supuesto mejor interés, y que estas decisiones estarán más influenciadas por aquellos que tienen intereses ideológicos o financieros. BBC News informó que la decisión judicial significa que cuando la familia y los médicos del paciente acepten, el personal médico podrá retirar los tubos de alimentación sin recurrir a la Corte de Protección, que se ha pronunciado sobre estos casos durante 25 años. La decisión de la Corte podía tardar meses o años y suponían un coste de más de $65,000. El fallo podrá afectar hasta 24,000 pacientes del Reino Unido que se encuentran en estados vegetativos permanentes o estados mínimamente conscientes. Si bien estos pacientes pueden respirar sin ayuda, necesitan nutrición e hidratación asistida por una sonda para seguir viviendo. La Corte Suprema ha establecido un precedente peligroso. Tomar estas decisiones fuera de la Corte de Protección elimina una capa importante de control legislativo, responsabilidad, y efectivamente pues debilita la ley, dijo Saunders. En ese contexto afirmó que hay una clara diferencia entre apagar un ventilador en un paciente con muerte cerebral y eliminar la nutrición e hidratación de un paciente con daño cerebral, porque las condiciones de estos últimos en sí mismas no conducen inevitablemente a la muerte. Según Saunders, la Corte de Protección solía garantizar un control independiente ante cualquier solicitud para eliminar la atención médica de pacientes. Con las antiguas reglas, la Corte evitó que la nutrición e hidratación asistida no fueran eliminadas en más de 100 casos. Hizo esto porque reconoció la presión emocional y financiera a la que pueden caer las familias y los médicos, dijo. El doctor Saunders advirtió que los cambios en los protocolos legales deberían tener en cuenta los avances en el tratamiento de las lesiones cerebrales graves en áreas como las técnicas de enfriamiento cerebral, la monitorización de la presión intracraneal y la neurocirugía. Pues esto es lamentable lo que está pasando allá en Reino Unido. Este tipo de decisiones pues nos hacen menos humanos. Y pues este doctor pues hace muy bien las aclaraciones que nos ha hecho aquí en Así Prensa para entender lo peligroso que es cuando el poder legislativo tiene la máxima, y esto es lo que está sucediendo. Se van a desconectar aproximadamente 24.000 pacientes que están allá en Reino Unido, toda una tragedia. Y lo más triste es que muy pronto todas estas ideas se están colando aquí para América Latina. Obispos de Honduras niegan que en el seminario exista cultura homosexual. La Conferencia Episcopal de Honduras negó que en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, con sede en la capital de Tegucigalpa, exista una cultura homosexual, como sugiere un reciente informe del National Catholic Register. En un comunicado publicado este 30 de julio, los obispos hondureños lamentaron que la información, pues con propiedad del canal EWTN, pues está originando esta ola de cuestionamientos que aparecen en diversos medios digitales del país o del exterior, y que está generando dolor y escándalo en aquellos a los que supuestamente se quiere defender. Con toda certeza y verdad afirmamos que no existe, ni ha existido, ni debe existir en el seminario un ambiente como el que presenta el reportaje aludido de NCR, en el cual la impresión de que institucionalmente se promueven y se sostienen prácticas contrarias a la moral y a las normas de la Iglesia, bajo la mirada complaciente de los señores obispos, aseguró el CEH. El CEH es la Conferencia Episcopal de Honduras, y pues están en contra de que National Catholic Register esté dando esta, según entre comillas, mala información, y que es propiedad del canal EWTN. En un artículo titulado "Seminaristas hondureños denuncian inconducta homosexual generalizada", publicado el 25 de julio en inglés en National Catholic Register y producido por Medios de Honduras, Edward Pentin recogió una carta escrita de forma anónima por 48 de los 180 estudiantes del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. En la carta, los seminaristas aseguran lo siguiente. Dicen: "Estamos viviendo y experimentando un tiempo de tensión en nuestra casa debido a situaciones gravemente inmorales, sobre todo de una homosexualidad activa dentro del seminario que ha sido un tabú durante todo este tiempo". Además, aseguraron que al encubrir la situación, el problema ha crecido en fuerza, convirtiéndose en, como un sacerdote dijo no mucho tiempo atrás, una epidemia en el seminario. La carta de los seminaristas se habría sometido a escrutinio durante la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Honduras en junio de este año. De acuerdo a las fuentes de Pentin, cuando el documento fue leído ante los obispos, el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa y coordinador del llamado C9, que sería el grupo de cardenales que asiste al Papa en la reforma de la Curia Vaticana, junto al obispo de San Pedro Sula y presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Monseñor Ángel Garanchana, atacaron a los autores de la carta. La existencia de la carta fue confirmada al National Catholic Register por el obispo de Choluteca, Monseñor Guy Charboneau, que asegura que la Conferencia Episcopal de Honduras está realizando una investigación para determinar si las acusaciones son verdaderas. "Estamos actualmente en este proceso", dijo el prelado. "Cada obispo tiene que lidiar con esto, entrevistando a los seminaristas de sus propias diócesis". La publicación del National Catholic Register se produjo pocos días después de que el Papa Francisco aceptara la renuncia del obispo auxiliar de Tegucigalpa, Monseñor Juan José Pineda, de 57 años, 18 menos de la edad obligatoria, para que un prelado ponga su cargo a disposición. Monseñor Pineda se ha visto también inmerso, lamentablemente, en acusaciones de serias inconductas sexuales y malos manejos financieros. En su comunicado de este 30 de julio, los obispos hondureños lamentaron que estas noticias pues puedan haber inquietado al pueblo de Dios. La Conferencia Episcopal de Honduras explicó que el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa es una institución interdiocesana que, aunque tiene su sede en la arquidiócesis de Tegucigalpa, está al servicio de la formación de los candidatos al sacerdocio de todas las diócesis de Honduras, a excepción de la diócesis de Camayagua. Los obispos últimos responsables de la formación de nuestros seminaristas confiamos desde 1997 la tarea inmediata de dar seguimiento a su proceso a la Congregación de Jesús y María, padres eudistas de la provincia de Colombia, a los que en los últimos años se han ido uniendo sacerdotes diocesanos hondureños. En la información académica de los seminaristas indicaron que intervienen un número importante de profesores, entre los que se encuentran el señor Cardenal Rodríguez Maradiaga, sacerdotes religiosos y laicos, y en último término cada uno de los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras. Somos los responsables del proyecto formativo, del sostenimiento económico y del seguimiento del crecimiento humano, espiritual y pastoral de los seminaristas de nuestras propias diócesis. Los obispos agradecieron a Dios porque la ilusión, la entrega y la dedicación de tantas personas en la sede del Seminario Mayor en cada una de las diócesis y parroquias están dando fruto abundante. Sin embargo, advirtieron que no les sorprende que en medio de ese fruto aparezca cizaña. Para los obispos hondureños es evidente que hay cizaña y maldad, sobre todo en la elaboración de informes anónimos, en el airear los mismos, mezclando datos sospechosos e interpretaciones, en el ignorar el seguimiento dado a los retos que se plantean. Hay cizaña en la debilidad afectiva y sexual que todos nos afecta y que puede generar actitudes y comportamientos inadecuados. Hay cizaña en el pesimismo estéril, en la mundanidad espiritual, en la búsqueda de formas de poder, de glorias humanas o bienestar económico, añadieron. Los obispos reconocieron que esas tentaciones nos afectan, que caemos en ellas, pero reconocemos igualmente que la fuerza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. La Conferencia Episcopal aseguró que todos los obispos, formadores y seminaristas están actualmente comprometidos en un diálogo constructivo y exigente para discernir cómo afrontar los retos que nos plantea la realidad. En este momento, como apoyo a dicho compromiso, hemos solicitado la colaboración de un obispo emérito de nuestro continente con experiencia en el ámbito de la formación sacerdotal y que ya ha aceptado nuestra solicitud. Los obispos hondureños pidieron a los sacerdotes que acrecienten su entrega y dedicación generosa al servicio del Evangelio, de manera que, siguiendo su ejemplo, surjan vocaciones libres, maduras y sin miedo a servir. Rogamos a los seminaristas actuales y futuros vivir con ilusión su discernimiento, crecer en confianza, autenticidad y transparencia con sus obispos y formadores y hacer ver honestamente en sus comunidades y parroquias las luces y sombras del seminario. Finalmente expresaron: rogamos a todos acrecentar la oración por nuestro seminario mayor y evitar toda clase de especulación que desconozca el respeto a la dignidad de obispos, seminaristas, formadores y de todos los que, con limitaciones y fallos, buscamos realizar el proyecto del Señor. Pues estaremos al tanto de esta información, ya que estas acusaciones son graves. Imagínense, homosexualidad activa, pues en un seminario, esto sí que da mucho de qué hablar y mucho en qué pensar. Si así está en la diócesis de la Conferencia Episcopal de Honduras, ¿cómo estarán en las conferencias de México y de otros países donde también hay seminarios? Pues es importante que, pues primero, como católicos laicos, pues hacer mucha oración, y segundo, pues estar muy alertas. Si usted que me escucha trabaja en un seminario sirviendo, pues hay que poner muy alerta los sentidos, y si ve uno pues situaciones inmorales como los que aquí se presentan, situaciones gravemente inmorales, sobre todo en la conducta sexual. En el ámbito de la homosexualidad, pues tenemos que alzar la voz, tenemos que decirlo, claro, eso sí, con pruebas, porque no podemos ser de las personas que tiran la piedra y salen corriendo. Polémica por altar a la Virgen de Guadalupe en exteriores del local del partido de AMLO. Un altar levantado en el exterior de la sede política del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, asegurándole la protección de Nuestra Señora de Guadalupe, ha causado polémica en las redes sociales. La noche del 25 de julio, seguidores de López Obrador, conocido como AMLO, instalaron el pequeño altar en el exterior del edificio que el presidente electo de México dedica a las gestiones de la transición de gobierno. Los simpatizantes de AMLO acompañaron la imagen de la Virgen de Guadalupe con el mensaje: Andrés, no está solo, México está contigo y la morenita. Y explicaron a la prensa que el altar es una protección para el señor presidente porque no usa guaruras, es decir, guardaespaldas, no usa la fuerza del poder. Además calificaron a López Obrador como, entre comillas, la luz que abre la puerta a un México diferente, de una nueva potencia, de un nuevo camino de la transición. En redes sociales se expresaron tanto en simpatía con AMLO como en crítica al gesto. Entre los comentarios en la página de Facebook del portal Nación 321, Guadalupe Huerta dijo lo siguiente: me siento feliz porque tengo la dicha de vivir para mirar el cambio que tanto deseamos. También Martínez William aseguró lo siguiente: no lo veo mal, ellos tienen esperanza y mucha fe y le piden a Dios que le vaya bien a este nuevo presidente electo. Sin embargo, usuarios como Concepción Albert señalaron lo siguiente: para mí esto es fanatismo y eso no es bueno, hasta peligroso. Irma Teles pidió lo siguiente: no hagan eso, pues López Obrador es de carne y hueso y no todo lo va a poder hacer. Marcos Esaú criticó por su parte: con gestos como este el presidente electo dijo, ya está siendo endiosado y elevado a nivel de Mesías. Recientemente Olga Sánchez Cordero, anunciada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, como próxima secretaria de Gobernación, anunció que el gobierno entrante promoverá, lamentablemente, la legalización del aborto, la legalización de las drogas y la muerte digna en todo el país. Ciertamente, si AMLO hace esto, ciertamente no será un Mesías. Revelan nuevas denuncias de abusos en las Hermanas del Buen Samaritano en Chile. Ex religiosas de la congregación Hermanas del Buen Samaritano en Chile denunciaron una serie de abusos sexuales cometidos por sacerdotes cuando visitaban a esta comunidad perteneciente a la diócesis de Talca y dedicada al cuidado de los enfermos. En la actualidad, esta diócesis del sur de Chile tiene como administrador apostólico a Monseñor Galo Fernández Villaseca, luego de que el Papa Francisco aceptara la renuncia del obispo local, Monseñor Horacio Valenzuela. En un reportaje emitido el martes 24 de julio por Televisión Nacional del Chile, cinco ex-religiosas dijeron que al anterior de la congregación al interior hubo abusos sexuales y de poder. Añadieron que fueron maltratadas cuando denunciaron los hechos a la superiora. Comentan lo siguiente: mi silencio me remuerde la conciencia. Habemos más de 23 hermanas que en un año hemos sido desvinculadas de la congregación porque han sido abusadas sexualmente, han tenido abuso de poder, expresó Yolanda Tondreaux, que en el reportaje denunció que fue acosada por un sacerdote. Sin decir los nombres, las mujeres denunciaron que al menos 3 sacerdotes abusaban sexualmente de las religiosas. Pudieron entregar sus testimonios a Monseñor Charles Cicluni y Monseñor Jordi Bartomeu cuando llegaron a Chile por segunda vez para reunir información sobre casos de abusos. Otras de las denunciantes, Eliana Macías, confesó haber sufrido abusos de un sacerdote que en las noches se metía a las piezas de las monjas, mientras que Cecilia Saldivia añadió que muchas veces, dice, vi a las hermanas desnudas en la habitación revisándolas él. Por su parte, Consuelo Gómez denunció que fue víctima de abusos sexuales por parte de religiosas de la misma comunidad. Las ex-religiosas dijeron que cuando relataron los hechos a la superiora Patricia Ibarra Gómez, esta les dio un trato indigno hasta que fueron expulsadas de la comunidad. Comentan lo siguiente: me molestaba estar mendigando un plato de comida y muchas veces saqué a escondidas, yo no lo niego, indicó Marcela Quitral. Las denunciantes aseguraron que el entonces obispo local, Monseñor Horacio Valenzuela, estaba enterada de estos acontecimientos, pero que no hizo nada. Don Raus, quien también sirvió en la Nunciatura Apostólica en Chile, dijo además que Monseñor Valenzuela y el sacerdote Fernando Caradima, condenado por abuso sexual, recibían cheques con grandes sumas de dinero sin especificar de parte de quién. El 29 de mayo, la Congregación de Derecho Diocesano emitió un comunicado en el que se reconocía un caso de abuso, el de Consuelo Gómez, y pidieron perdón. Sin embargo, cuando la periodista consultó sobre las nuevas denuncias, guardaron silencio. Quien sí respondió en el reportaje fue Monseñor Galo Fernández, diciendo lo siguiente: son cosas donde uno ve dolor, donde hay mucho dolor y situaciones que ameritan ser investigadas con verdad y escucharlas, expresó. Agregó que deben escucharse, no solo en el marco de una investigación penal, sino también para que se conozca el dolor que han vivido. El administrador apostólico destacó que la Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano tiene una historia preciosa, pero eso no amerita que pudieran haber situaciones que claramente no corresponden. Respecto al desamparo en que quedaron las mujeres luego de ser expulsadas de la comunidad, Monseñor Galo sostuvo que claramente una congregación tiene un deber de velar también por las personas que salen, y las condiciones en las que salen es un deber. Finalmente, frente a la poca acogida que hubo hacia las víctimas por parte de las autoridades eclesiales, el obispo aseguró que hay hoy día una nueva sensibilidad en la cultura y también para la iglesia. Hay cosas que no son normales, que no son correctas y que nos corresponde enfrentarlas, corregirlas, y donde ha habido delitos ciertamente, que corresponde que haya sanciones. Expulsan de feria a grupo Provida por exhibir imágenes de niños por nacer. Un grupo Provida de Gran Bretaña fue expulsado de una feria comunitaria este domingo después de que el gobierno local afirmara que su exhibición de imágenes de niños por nacer era, según, inapropiada. La organización afectada, Life, ahora está considerando emprender acciones legales por esta expulsión autoritaria y discriminatoria ocurrida el domingo 22 de julio en un evento en Londres. Life News indicó que aproximadamente 150.000 personas asisten anualmente a esa feria, que es anunciada como el festival, según, gratuito y orientado a la familia más grande de Londres. En un comunicado, el grupo Provida sostuvo que habían solicitado un stand en la feria desde enero del 2018. Después de enviar información y fotos sobre la apariencia del stand y la información que se proporcionaría, se recibió la aprobación de los organizadores de la feria y se pagó la tarifa, indicaron. El stand incluía fotografías de bebés en el útero, réplicas en plástico de niños por nacer e información sobre el embarazo. También indicaron que el objetivo era hablar sobre la vida y los servicios de apoyo, no sobre el aborto. Nada en nuestro puesto fue ofensivo. Hubo figuras de fetos reales y fotos de bebés por nacer en diferentes etapas gestacionales y que se pueden ver en cualquier sitio web sobre embarazadas, incluido el Servicio Nacional de Salud, dijo Annie Escalán, directora de Educación de Life. El grupo indicó que el sábado 21 de julio muchas personas respondieron positivamente a la información proporcionada. Sin embargo, durante la noche, algunos asistentes los agredieron verbalmente debido a su postura provida. Cuando el personal de Life y los voluntarios regresaron el domingo por la mañana, el puesto había sido derribado. Los organizadores de la feria se disculparon y dijeron que el consejo de Lambeth tomó la decisión de retirar el stand porque iba, según, contra los valores. Imagínese usted lo ridículo de esta justificación. Fotos, imágenes sobre personas embarazadas, sobre niños por nacer, según, van contra valores. No así el matar a un bebé dentro del vientre materno, ese sí que es un valor para muchos de estos pro muerte. Ed Davey, miembro del Consejo de Lambeth, dijo que el stand pro vida, según, no estaba en la lista aprobada de expositores. Sin embargo, los organizadores de Life lo negaron, añadiendo que cuentan con la documentación para probarlo. Nuestro mensaje en Life se entrega de una manera compasiva y afectuosa. Los consejos que intentan cerrar y silenciar organizaciones pro vida como Life deben reconocer que están perjudicando a las mujeres en crisis que pueden necesitar nuestra ayuda, dijo Escalán. También lamentó que el consejo no les permita educar a la gente sobre la vida en el útero. Según los informes, el consejo de Lambeth dijo que estamos en contra de sus valores. Tenemos curiosidad por saber cuáles son estos valores. ¿Acaso serán los de matar a un bebé dentro del vientre materno? Y esperamos escuchar una explicación más completa y detallada, y con suerte una disculpa del consejo por la angustia causada a nuestro personal de Life y a nuestros voluntarios, concluyó Escalán. Doctor en neurociencia dice modificar genes en embriones plantea problemas éticos ineludibles. La modificación genética de embriones, incluso en circunstancias especiales, ignora los complejos problemas éticos relacionados con la creación y destrucción de embriones humanos, sostuvo un experto en bioética y neurociencia católico. A primera vista, dice, la modificación genética de embriones humanos para tratar enfermedades parece un proyecto loable, pero la realidad es mucho más compleja, aseguró ACNA, agencia en inglés del grupo ASI. El padre Tadeusz Pacholczyk, doctor en neurociencia y director de educación del Centro Nacional Católico de Bioética, la NCBC, en Filadelfia, dice que el enfoque más probable para la modificación genética de un embrión o embriones requeriría su creación a través de la fertilización in vitro. Este paso, sostiene el sacerdote, viola su dignidad humana y los vuelve objetos, porque los seres humanos tienen derecho a ser traídos al mundo, no en el mundo frío e impersonal de la cristalería del laboratorio, sino exclusivamente en el amoroso abrazo corporal de sus padres. Las observaciones del padre Pacholczyk respondieron a una institución de expertos con sede en Londres que solicitó recientemente una mayor investigación sobre la modificación de genes embrionarios. El 17 de julio, el Consejo Nuffield de Bioética, organismo independiente fundado en 1991 para examinar e informar sobre cuestiones bioéticas ante los avances tecnológicos, tomó la posición de que cambiar el ADN de un embrión humano podría ser moralmente permisible si fuera en interés del niño y no empeorara la desigualdad social, desventaja, discriminación o división. Consideramos, dicen, que la modificación del genoma no es moralmente inaceptable en sí misma. No hay ninguna razón para descartarlo en principio, dijo el guardián Karen Young, docente en Derecho, Ética e Informática por la Universidad de Birmingham y presidenta del Grupo de Trabajo Nuffield. El informe del Consejo no abogó por cambiar la ley del Reino Unido para permitir la modificación genética. Por el contrario, alentó la investigación sobre la seguridad y eficacia de la modificación de genes, junto con la investigación de su impacto en la sociedad y un amplio debate sobre sus implicaciones. El padre Pacholczyk dijo que los tratamientos genéticos propuestos no tratarían al embrión como un paciente único dentro del útero de su madre, sino más bien involucraría tratar al embrión como forraje de laboratorio. Muchos embriones tendrían que ser creados o descongelados simultáneamente, luego tratados como productos y sujetos a tratamientos genéticos para ver si tan solo unos pocos podrían terminar sobreviviendo y desarrollándose sin la enfermedad, dijo. El uso de tecnologías de modificación genética en embriones impone un riesgo significativo para el embrión. Simplemente en términos de los propios procedimientos mecánicos, los numerosos pasos de manipulación implicados y los riesgos de posibles cambios genéticos apartados del objetivo que podrían esperarse razonablemente, agregó el padre Pacholczyk. El permiso para la investigación sobre modificación genética, continuó el experto, abrirá las compuertas para una mayor subyugación de seres humanos embrionarios vulnerables, individuos en las etapas más tempranas de su existencia que serán creados en entornos inadecuados, manipulados, maltratados y que a menudo terminarán pereciendo como parte del experimento. Algunos experimentos indican, actuales claro, que la modificación del ADN de embriones podría evitar que los niños hereden enfermedades de genes defectuosos. Sin embargo, un estudio recientemente publicado en Nature Biotechnology sugiere que CRISPR-Cas9, la herramienta actual más popular para la modificación del genoma, causa más daño al ADN de lo que los científicos creían anteriormente. El proceso de modificación podría alterar los genes sanos. Independientemente de la efectividad, cualquier cambio exitoso en el ADN de un embrión podría afectar a todas sus células, incluidas las denominadas células germinales, como la esperma o los óvulos. Estos cambios serían heredados por cualquier descendiente del ser humano completamente desarrollado. El profesor David Archad, presidente del Consejo Newfield de Bioética, reflexionó sobre las recomendaciones de su informe. Dice lo siguiente: enormes avances están ocurriendo en la investigación del genoma, y aunque tenemos que reconocer que los genes por sí solos no moldean a una persona, la posibilidad de utilizar la modificación del genoma en la reproducción para asegurar o evitar una característica en un niño ofrece un enfoque radicalmente nuevo que es probable que atraiga a algunos futuros padres, y agregó que en su opinión se debe prestar mucha atención al bienestar de los involucrados, especialmente a los niños nacidos después del proceso de edición genética. El año pasado, investigadores en Oregón anunciaron que habían alterado con éxito los genes en un embrión humano por primera vez en los Estados Unidos. Pero ante todo esto, ¿qué dice la Iglesia Católica sobre la modificación genética en embriones? La ética sobre la modificación de genes se ha considerado durante varios años. La Congregación para la Doctrina de la Fe y lo ha abordado en el tema Dignitas Personae, una instrucción de 2008 sobre ciertas preguntas bioéticas. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso, a partir de ese mismo momento, se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida, dice en la instrucción. También el documento sostiene que la terapia genética para las células somáticas, que conforman el crecimiento de los tejidos y órganos de un ser vivo pluricelular, las cuales proceden de células madres, es en principio moralmente lícito siempre que se respete la ética del tratamiento médico. Por otro lado, advirtió también que distinta es la valoración moral sobre cualquier modificación genética producida a las células germinales, que serían la línea celular precursora de los gametos, ya sean óvulos y espermatozoides, ya que los riesgos vinculados a cada manipulación genética son significativos y todavía poco controlables. En el estado actual de la investigación, no es moralmente admisible actuar de modo tal que los daños potenciales consiguientes se puedan difundir en la descendencia, continúa el texto. Finalmente, Dignitas Personae advierte contra una mentalidad eugenésica que apunta a mejorar el conjunto de genes, agregando que podría haber estigmas sociales y privilegios aplicados a personas con ciertas cualidades genéticas cuando tales cualidades no constituyen lo que es específicamente humano. Este artículo fue traducido y adaptado por Diego López Marina, publicado originalmente en CNA. Deploran celebración del orgullo gay con niños entre 1 y 5 años. La arquidiócesis de Bolonia, allá en Italia, rechazó un evento del orgullo gay, entre comillas, realizado con niños entre de 1 y 5 años en un campamento de verano. La iglesia en Bolonia ha recibido con desconcierto la noticia de que en el campamento de verano de una escuela infantil de la localidad de Casaleccio di Reno se presentó el evento del orgullo gay para niños en una delicada fase del desarrollo como la preescolar, señala la nota editorial publicada por el semanario Bolonia Sette de la arquidiócesis de Bolonia, recogida por el diario italiano Avvenire el 15 de julio. Un tema así de complejo merecería ser afrontado con mayor cautela y seguramente con la involucración total de las familias, que son las primeras responsables de la educación de los hijos. El diario Cotidiano Nacional informó que entre las distintas actividades realizadas con los niños el 12 de julio se hizo laboratorios de pintura, escritura y lecturas orientadas al mundo homosexual. La publicación indicó que no se les informó a los padres del evento y que estos se enteraron cuando fueron a recoger a sus hijos, que salieron con los rostros pintados con los colores según de la diversidad. Uno de los carteles usados ese día decía: "Hoy nos pintamos la cara para festejar juntos el orgullo gay". En la nota editorial, Bolonia Sette también indicó que el efecto de esta iniciativa arbitraria ha desencadenado contraposiciones e instrumentalizaciones que no aportan a la construcción de un clima sereno de confianza entre la escuela y los padres de familia. El presidente de la cooperativa Dolce, que tiene a su cargo el campamento de verano, Pietro Segata, se disculpó por el evento y dijo que la comunicación entre la escuela y la familia es fundamental, por lo que nuestro servicio no debe de ningún modo sustituir el rol educativo de las familias, sobre todo en estos temas. Según informa el diario Avvenire, Segata explicó que los responsables del evento del orgullo gay para niños de preescolar son educadoras calificadas, según que desde hace tiempo trabajan con nosotros. Somos una realidad sensible al tema de la diversidad, como nos imponen las líneas guía ministeriales y las internas, pero hablamos de diversidad en todo aspecto, no solo en relación al género o a las situaciones familiares, agregó. El consejero de la mayoría del municipio de Casaleccio, Federico Cinti, advirtió que se trata de un hecho gravísimo, porque involucra e instrumentaliza ideológicamente a los niños pequeños que no pueden defenderse desde un punto de vista psicológico o pedagógico. Por su parte, el diputado Galecio Bignami comentó que en esta celebración del orgullo gay falta del todo el sentido común, con un número infinito de fábulas instructivas y actividades que pueden proponerse a los niños. La cooperativa no encontró mejor modo que hacer un laboratorio del orgullo gay. Esa fue una opción grave e inoportuna que no admite justificaciones, sobre todo porque es claro que tales temas no tienen posturas unánimes. El evento no solo es fruto de la ligereza, sino probablemente es instrumentalizadora y provocadora, destacó Bignami y ofreció una investigación del Parlamento local. Jesuitas rechazan postura pro aborto de sacerdote en República Dominicana. La provincia de la Compañía de Jesús, conocida comúnmente como Jesuitas, en las Antillas informó que no comparte el apoyo al aborto expresado por el padre Mario Serrano Marte, miembro de esta congregación en República Dominicana. En una nota publicada el 18 de julio y firmada por el provincial, el padre Javier Vidal, se señala que la Compañía de Jesús en las Antillas no comparte las declaraciones hechas por el sacerdote Mario Serrano a título personal y precisa que la institución está de acuerdo con el magisterio y la moral de la Iglesia Católica que se opone al aborto directo. El padre Serrano Marte apoyó en sus redes sociales la caminata por la vida, la salud y la dignidad de las mujeres dominicanas realizada el 15 de julio para exigir la despenalización del aborto en los casos de riesgo para la vida de la madre, malformación del niño por nacer y violación. Caminar hoy por la despenalización del aborto, por las tres causales, está muy cerca del Jesús que ama, acompaña y no condena a las personas en situaciones extremas. Les acompaño con mis oraciones desde Dajabón. Así escribía pues en su cuenta en Twitter. El sacerdote jesuita también publicó un video en el que aseguró que el derecho al aborto es una lucha justa, dice, que tenemos que apoyar en conciencia, en libertad y por un mejor país. La nota de los jesuitas de las Antillas no anuncia alguna sanción para el sacerdote, pero indica que los superiores religiosos han estado dialogando con los obispos y el propio Mario Serrano con el propósito de aclarar eclesialmente lo acontecido. También recuerdan que el Papa Francisco escribió en su exhortación apostólica Gaudet et Exultate que la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Para concluir, la nota afirma que los jesuitas de las Antillas quieren recibir la luz del Espíritu para discernir con toda la Iglesia cuando nuestro juicio enfrente situaciones límite. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos fortalezca para encontrar los caminos para defender la vida de todos los seres humanos, vida sagrada, por ser imagen y semejanza del Creador. Por pertenecer a una congregación religiosa, el padre Serrano está bajo la autoridad de superior, en este caso el provincial del provincial jesuita de las Antillas, el padre Javier Vidal. Si se tratara de un sacerdote diocesano, estaría bajo la autoridad del obispo local. Sin embargo, por la gravedad del tema, se pronunciará en el obispo auxiliar de Santo Domingo, Monseñor José Castro Marte, y el obispo de Baní, Monseñor Víctor Masalles. El primero dijo que el padre Mario Serrano debe reflexionar sobre lo que ha dicho. Además, le recordó que la ciencia es clara al decir que la vida comienza en la concepción. Una cosa es su criterio personal, pero no es criterio oficial de la Iglesia. Según informa Diario Libre, él, también rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, expresó su deseo de que el padre Serrano no confunda a muchos católicos con sus declaraciones. Además, dijo que los jesuitas deben llamarlo para definir su postura. Por su parte, Monseñor Masalles le escribió al padre Serrano para decirle que como pastor estaba profundamente entristecido al escuchar que un sacerdote fuera capaz de decir una cosa de estas. En su opinión, el sacerdote jesuita está completamente desinformado del negocio y la agenda del aborto, que desconoce totalmente. Sin darse cuenta, alertó, el padre Serrano se vuelve un instrumento de esa causa sin saberlo, queriendo defender la justicia. El prelado recordó que la justicia viene de Dios y nunca un profeta puede defender una causa de muerte. Hay que tener mucho cuidado, porque así como hay profetas, hay falsos profetas o profetas que no están profetizando lo que Dios les está pidiendo, dijo el obispo de Baní en la homilía de la misa del pasado domingo. Se ha producido un acercamiento entre la Iglesia en México y López Obrador. El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Alfonso Miranda, explicó recientemente que los obispos del país han tenido acercamientos con el equipo de trabajo del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, pero son informales. Entrevistado por el diario El Sol de México, Monseñor Miranda señaló lo siguiente: hemos tenido acercamientos, nada más, acercamientos informales, nada oficial todavía. Sin embargo, aseguró que los obispos estamos muy dispuestos a dialogar, a participar y a colaborar por el bien de México. El gobierno del licenciado Andrés Manuel ha sido una decisión del pueblo mexicano y como tal, con el nuevo gobierno debemos trabajar buscando el bienestar de nuestro país, dijo. El también obispo auxiliar de Monterrey se refirió además a la solicitud que hizo López Obrador al Vaticano para que el Papa Francisco participe en los foros de pacificación que organiza. Hasta ahora hemos recibido la invitación del nuevo gobierno al Papa Francisco con copia a la Nunciatura y con copia a la Conferencia Episcopal Mexicana. No hay una respuesta oficial en este momento. Que yo sepa, está en estudio, está valorándose, señaló. Monseñor Miranda reiteró el llamado de la Iglesia a que el pueblo mexicano trabaje unido para la construcción de la paz. En la Iglesia Católica hay una campaña permanente de construcción de paz. Con la dirección de Dios actuaremos en las próximas semanas, añadió. El llamado es a recuperar el tejido social roto por tantos crímenes, desaparecidos, trata por grupos criminales y la separación en las familias. Necesitamos trabajar todos desde la oración, el perdón, la reconciliación y trabajar por el bien de nuestro país, por el bien de México, aseguró. El secretario general del CEM precisó que los obispos mexicanos no solo están dispuestos a participar en las consultas de la reconciliación y la construcción de paz, sino que ya nosotros podemos ofrecer el trabajo que hemos venido haciendo en parroquias, en diócesis, en escuelas católicas y en las comunidades parroquiales, donde ya se trabaja con la oración, con redes de participación ciudadana, con centros de escucha, atención a víctimas, con apoyo a familias de personas desaparecidas. Sobre las propuestas que han circulado en torno de López Obrador, como la legalización de las drogas y una posible ley de amnistía, Monseñor Miranda señaló lo siguiente: ante temas tan polarizados no podemos actuar de una manera impositiva, y alentó a escuchar el parecer de todos los que conformamos este país. No podemos actuar así, por decretos impositivos, sino con un estudio, con investigaciones profundas que nos ayuden a determinar qué es lo que más le conviene al país, no solamente medidas sin mucha profundidad, expresó. Arzobispo denuncia proyecto de ley que permitiría aborto hasta los 9 meses de gestación. El arzobispo de Brisbane, allá en Australia, Monseñor Mark Colery, denunció el proyecto de ley que permitiría en ciertos casos el aborto hasta los 9 meses en el estado de Queensland. Por ello, llamó a los parlamentarios a mirar más allá de ideologías desgastadas y proteger la vida de los no nacidos. De acuerdo con el proyecto de ley, el aborto se permitirá hasta el momento del parto si 2 médicos consideran que en cualquier circunstancia la terminación debe realizarse, dijo Monseñor Colery. Entonces no es un problema de salud, es un problema esencialmente moral que concierne al bien de la sociedad como un todo porque toca cuestiones de vida o muerte, añadió. El arzobispo respondió a una propuesta de Queensland que legalizaría el aborto bajo demanda hasta las 22 semanas y el aborto hasta el nacimiento con el permiso de los médicos. Imagínese, naciendo el niño y matándolo. Cuando hablas de aborto estás hablando de 2 vidas, dice el arzobispo, la madre y el niño, y ambas vidas importan. De aprobarse la ley, también prohibiría a manifestantes pro vida acercarse a menos de 150 metros de una clínica de abortos. A los médicos se les permitiría negarse a realizar abortos si tienen objeciones morales, pero deben remitir los pacientes a otro médico. Actualmente el aborto es ilegal en Queensland, excepto cuando un médico cree que la salud física o mental de una mujer corre grave peligro. Se espera que la propuesta para legalizar el aborto se presente este mes sobre la base de un informe de junio de la Comisión de Reforma Legislativa de Queensland que recomendó eliminar el aborto del Código Penal. No está claro si cuenta con el respaldo para aprobarse en el Parlamento, según los informes de los medios locales. Quienes se oponen al proyecto de ley han argumentado que si bien la propuesta legislativa se presenta como una cuestión de salud, en realidad legalizar el aborto por razones financieras, sociales o eugenésicas se va a dar. Monseñor Coleridge advirtió que muchas mujeres eligen el aborto por desesperación, creyendo que no tienen otra opción, porque quienes apoyan el aborto no presentan otras opciones. Esos parlamentarios que están a favor de la legalización deberían explicar cómo pueden aceptar que los bebés de Queensland que puedan haber alcanzado las 40 semanas de gestación sean abortados cuando la salud no es un factor, dijo. Finalmente, el arzobispo manifestó que hablar de los derechos de una mujer es importante, pero se preguntó qué pasa con los derechos de los niños por nacer o no tienen un verdadero estatus humano. Ingeni Radio, la radio que se forma.